Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de WTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell en esta cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú, y Eduardo Lalo Verdejo Rojas en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Hemos venido reflexionando sobre la historia que ha antecedido a la Quinta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, que va a ser inaugurada por el Papa Benedicto XVI en Aparecida, Brasil, el próximo 12 de mayo. Y hemos recordado que en esta reunión los obispos van a lanzar una reflexión profunda sobre la realidad de América Latina a partir de los nuevos desafíos culturales, especialmente, no solo, pero los nuevos desafíos culturales que no existían cuando se realizó la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. En el programa anterior ponía, por ejemplo, a ningún obispo se le hubiera ocurrido apenas en 1992, no estamos hablando de hace una punta de años, estamos hablando de hace unos cuantos años, ¿no? Jamás se le hubiera ocurrido a los obispos que en América Latina iban a haber campañas y que de hecho en algunos lugares incluso se iban a legalizar las uniones homosexuales equiparándolas al matrimonio. Una aberración que sin embargo ha ido ganando terreno. ¿Por qué? Por el asalto cultural sistemático que ha sufrido nuestro continente. Entonces los obispos se enfrentan a un desafío al que van a buscar responder como discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en él tengan vida. Conversando sobre este título con Monseñor Francisco Javier Errázuriz Osa, con el cardenal arzobispo de Santiago de Chile y presidente del CELAM, el cardenal me explicaba que una de las razones por las cuales se había elegido esta doble realidad o dimensión, discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en él, en Jesús, tengan vida, es porque América Latina ya ha sufrido una transición por la cual el catolicismo sociológico, que antes se daba por hecho, de alguna manera ha pasado a la historia. Para bien o para mal, eso lo va a juzgar la historia, pero lo cierto es que antes, antiguamente, América Latina era una nación que se daba por católica. Muchos de los estados, alguno queda por ahí, pero muchos de los estados se proclamaban oficialmente católicos y proclamaban la religión católica como la religión oficial del Estado. Y las costumbres culturales tenían en cuenta este elemento decisivo religioso. Por ejemplo, de pequeño, yo, y no soy tan viejo, recuerdo de pequeño que, a pesar de que yo pertenecía a una familia no practicante, no religiosa, me asombraba el grado de recogimiento que existía incluso en los entonces medios masivos, en la televisión y en la radio, durante los días de Semana Santa, especialmente el Viernes Santo. Muchas radios y muchos canales de televisión simplemente suspendían la transmisión y se convertía en un día de duelo. Era muy difícil encontrar algún tipo de entretenimiento. Hoy en día hay hasta paquetes turísticos o de festividades. En mi correo electrónico, el Viernes Santo, recibí una propaganda para un buffet con las mejores carnes frente al mar en Lima, ¿no? Viernes Santo, en una ciudad que se reconoce católica, un festival de carnes el Viernes Santo, ¿no? Eso hubiera sido inimaginable en la mayoría de las ciudades en los distintos lugares de América Latina. Hoy en día no es así. Esta identidad católica que nosotros dábamos por hecho en nuestra realidad continental simplemente ha desaparecido. Ya no es así. y América Latina ha dejado de ser sociológicamente católica. En consecuencia, los católicos que somos católicos o que tratamos de ser católicos de verdad, en primer lugar tenemos que renovarnos en nuestro seguimiento de Jesucristo. Y por eso, primero se trata de volver a ser discípulos. Pero además de ser discípulos, tenemos que pasar a ser misioneros. Y por eso el título, Discípulos y Misioneros. Me explicaba el cardenal Francisco Javier Errázuriz, que es un poquito mayor que yo, por supuesto, ¿no? Que cuando él era joven, cuando él era pequeño, recuerda que la idea de misionar en América Latina era una idea que no estaba muy presente. ¿Por qué? Porque los vecinos eran católicos, todo el mundo era católico, entonces no había necesidad de predicar al costado de uno inmediatamente, ¿no? Misionar, el hecho de ser misionero, de ser evangelizador, era algo visto como algo que se realizaba para irse al África, para irse a otros países que eran países, verdaderas zonas de misión, ¿no? Y en consecuencia, por razones sociológicas y culturales, el católico latinoamericano promedio creció ignorando el hecho de que por razón de su bautismo es evangelizador y misionero. Pero ahora las cosas han cambiado dramáticamente. Ahora sí nos encontramos en un continente donde la cantidad de personas que no creen, la cantidad de los bautizados apartados o separados de la iglesia, un concepto que no existía hace algunos años, ¿no?, que hace que la primera campaña misionera que tenemos los católicos sea para con los mismos católicos. Los católicos que se pasan a las sectas evangélicas no es tanto por la agresividad de las sectas evangélicas. A veces nosotros tenemos una visión un poquito sinárquica, ¿no?, de complot de las sectas, ¿no?, que son una organización financiada por el gobierno de Estados Unidos para debilitar la identidad latinoamericana. No es así. Probablemente alguna vez fue así, probablemente algunas sectas reciben algún tipo de financiación imperialista, pero si uno se va a ver las sectas de cerca, va a ver que ya son realidades nativas, son realidades, los misioneros que tocan las puertas de las casas, ya no son norteamericanos, ya no son rubios, son personas locales. Los pastores que crean sus propias iglesias y que hablan diatribas en contra de la iglesia católica son personas completamente nativas, son peruanos, son colombianos, son brasileños. Es más, una de las iglesias más exitosas, una de las sectas más exitosas en el Brasil, es una secta fundada completamente en el Brasil por un brasileño como es Edir Macedo, ¿no?, que primero fue un albañil católico, luego se pasó a una secta evangélica y después se dio cuenta que podía hacer su negocio propio y abrió su Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no?, que ahora se ha difundido incluso hasta Estados Unidos. Así que miren ustedes cuánto imperialismo norteamericano. Al final los brasileños evangélicos protestantes han terminado incluso conquistando lugares en Estados Unidos. En Los Ángeles, por ejemplo, hay templos muy importantes de esta iglesia de origen brasileño, esta secta de origen brasileño. Entonces, el hecho real es que nosotros vemos esta hemorragia de católicos como consecuencia de una falta de misión y de preparación. Esos católicos, ningún católico bien preparado, devoto, que va a misa, que lee las escrituras, que practica y vive su fe, se convierte en evangélico, porque nuestra fe es una fe tan hermosa, tan rica, de tanta tradición, tan conectada con la historia, que estas sectitas que vienen, pues, no le mueven el pelo a nadie. Pero para alguien que está hambriento y sediento de Dios, a quien la iglesia no ha sabido llegarle porque nosotros no hemos sido suficientes testimonios, están muertos de hambre y de sed, y cualquier cosa que se les aparezca y que les anuncie a Jesucristo, aunque sea de una manera parcial, mutilada, va a encontrar una predisposición absoluta para seguir adelante, y así es como los católicos terminan pasándose a estas religiones. Mucho más dramático y mucho menos señalado, por ejemplo, es el paso masivo de los católicos al secularismo, ¿no? Recuerdo una experiencia que me contaba un obispo auxiliar de Lima, que ya de Dios goce, un excelente pastor que fue mentor mío en muchas cosas y a quien yo estimé y estimo mucho, y creo que se encuentra gozando de la gloria del Padre. Él me señala, él era un gran combatiente a favor del derecho a la vida y la familia, que en un día de el desayuno de la oración, que se realiza en el Perú con cierto éxito, porque van muchos empresarios, van muchos políticos, un político que estaba al costado de él, que se llamaba católico y que estaba con las manitos juntas como un angelito rezando en esta jornada de oración, le dijo: oiga, monseñor, esa ley a favor de la esterilización en el Perú la vamos a pasar de todas maneras, ¿eh? Lo siento, porque el presidente la quiere y es muy importante para el Perú. Se está refiriendo a la aprobación de la ley de esterilización masiva, que resultó siendo una catástrofe de derechos humanos en el Perú, al punto que el Congreso norteamericano tuvo que retirar fondos para paralizar esta campaña, que terminó realizando esterilizaciones forzadas en las mujeres andinas. Esto se lo decía un tipo que se creía católico, ¿no? Y que estaba ahí en una mañana de oración. Esos son los católicos que tenemos hoy, pues. Y esa es la razón por la cual, como señalaba el cardenal Francisco Javier Errázuriz, es urgente que los católicos recuperemos la conciencia de ser primero discípulos, es decir, seguir al Señor Jesús como lo siguieron los discípulos, en ese proceso de pedagogía, de conversión, de educación en la fe, para luego convertirnos en misioneros de Jesucristo. Continuamos luego de la siguiente pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La presidencia del CELAM y los obispos que han estado involucrados en la organización de esta quinta conferencia han tenido por eso una idea magnífica. Han querido que esta quinta conferencia no solamente sea una reunión para discutir y para sacar adelante un texto, un documento que sirva de texto orientador. Han querido que esta quinta conferencia sea también un acontecimiento evangelizador. ¿Qué cosa significa eso? Los obispos, la presidencia de CELAM, ha propuesto a los participantes de la quinta conferencia que este evento de la quinta conferencia concluya con un gran impulso evangelizador, con un gran acto evangelizador. ¿Qué cosa van a decidir los obispos? No se sabe. La presidencia del CELAM no ha querido llevar propuestas o sugerencias. Quiere que lo que el Espíritu Santo suscite entre los pastores de América Latina finalmente se exprese y los obispos terminen decidiendo qué es lo más conveniente para realizar al momento de clausurar la quinta conferencia. Es decir, la expectativa para esta quinta conferencia es que la quinta conferencia no se clausure propiamente, sino que su fin deliberativo, cuando el documento se envíe a la Santa Sede para la autorización de su publicación, que ese sea el momento en que se abra algún tipo de gran acción evangelizadora y apostólica en el continente. Una vez más, ¿cuál va a ser esa acción? No se sabe. Eso sí, como conductor de este programa, me atrevo a decirles qué es lo que a mí me gustaría ver, ¿no? No sé si eso es lo que está pensando la presidencia del CELAM, así que acá simplemente, acá tómenme como un laiquito cualquiera que tiene su propia idea y su propia sugerencia de algo que le gustaría y con lo que ha soñado hace mucho tiempo, ¿no? Me encantaría ver un movimiento juvenil que se lance a cada una de las principales ciudades de nuestro continente con una cantidad enorme de jóvenes voluntarios tomados de las parroquias y de los movimientos, que salgan a realizar dos actividades fundamentales. Atender a los abandonados y desvalidos en la ciudad, y que, como señalaba el Papa Juan Pablo II en la Centésimus Annus, ya no son el tercer mundo, son el cuarto mundo, porque son los abandonados dentro de todas las ciudades, incluso de las grandes y riquísimas ciudades de Occidente. Son los marginados de la sociedad, ¿no? Personas con deficiencias mentales o deficiencias físicas, con adicciones, que se han automarginado de la sociedad y que viven el total abandono. Y que a ellos se les anuncie a Jesucristo y se les proponga medios para la recuperación de su dignidad humana. Y al mismo tiempo que estos mismos jóvenes, a través de ese testimonio, lancen una campaña para animar a otros jóvenes a vivir su fe, y no solamente a vivir su fe, sino a discernir su vocación. Porque todos los católicos tenemos una vocación y un llamado. Y como cada vez se insiste más en la reflexión sobre la problemática vocacional, existe una crisis de respuesta al llamado. No existe una crisis de vocaciones. Recuerden ustedes que vocaciones viene del latín vocare, que significa llamar. ¿Y ustedes creen que Jesús se ha desentendido de su iglesia, que el Padre ya no sigue llamando a obreros a sus mies? Por supuesto que no, claro que lo sigue haciendo. El problema está en que no responde, en que los jóvenes no responden. Y así como se necesitan nuevos misioneros, qué hermoso sería que, como consecuencia de la quinta conferencia, una horda de muchachos saliera a evangelizar y que en este acto evangelizador descubrieran el llamado a una plena disponibilidad apostólica a través del sacerdocio o de la vida consagrada. Por supuesto que hay que alentar los santos matrimonios católicos, santos matrimonios que precisamente tengan hijos de los cuales salgan vocaciones para la Iglesia, pero en este momento también hay que alentar de manera especial esas vocaciones, especialmente al sacerdocio. ¿Por qué? Porque nuestra Iglesia es una Iglesia que se centra en la Eucaristía, en el don de Jesús eucarístico, en el don de Jesús que se entrega a través del pan. De tal manera que si nosotros no celebramos a Jesús Eucaristía, si no tenemos a los ministros ordenados para que presidan la celebración litúrgica, para que administren los sacramentos, la evangelización va a estar coja. No basta con anunciar. Por supuesto que los laicos tenemos un papel fundamental. Yo mismo soy un laico consagrado, es decir, que vive en comunidad, que ha profesado promesas de celibato y obediencia, y que me dedico al apostolado, entre otros, a este mismo apostolado que estoy realizando en este instante que hablo con ustedes. Pero yo mismo, con todo el amor que le tengo a mi propia vocación, reconozco que sin los sacerdotes no pasa nada, ¿no? Yo me imagino en aquellos lugares donde se ha tratado de celebrar la Semana Santa que acabamos de celebrar sin un sacerdote. Y qué triste que es no poder celebrar la Cena del Señor. Qué triste que es no poder realizar la riqueza plena, desplegar la riqueza plena de la liturgia de la Vigilia Pascual sin un sacerdote. Entonces, es obvio que la Iglesia necesita vocaciones consagradas, abundantes y santas, pero especialmente entre esas vocaciones necesita vocaciones sacerdotales. Entonces, esta es la idea de un laiquito en un rinconcito de América Latina. Es simplemente lo que a mí me gustaría ver, lo que yo me imagino con este impulso evangelizador, porque cuando el cardenal Francisco Javier Errázuriz me contó de esta iniciativa de lanzar este impulso evangelizador, realmente me emocionó, me pareció una idea extraordinaria, me pareció que definitivamente podría marcar un cambio sustantivo respecto de las otras conferencias del Episcopado Latinoamericano al animar a que los obispos, una vez concluida la conferencia, no dijeran, bueno, misión cumplida y regreso a mi diócesis, sino que digan ahora, comienza mi trabajo y vamos a lanzar un gran impulso evangelizador. Así que, como les digo, esa es solamente mi idea. ¿Qué es lo que quiere Dios específicamente de estas reuniones? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que va a suscitar en el Espíritu, a través de su Espíritu, en nuestros pastores? Eso está por verse. Lo cierto es que este evento evangelizador, como clausura de la quinta conferencia, ya está preparándose y está en camino, y ciertamente va a ser una gran bendición. Continuamos luego de la siguiente pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Los obispos quieren que esta conferencia, este encuentro de pastores, de sucesores de los apóstoles, cum Petrum et sub Petrum, con Pedro y bajo Pedro, sea un verdadero Pentecostés, una verdadera venida del Espíritu Santo, de tal manera que los obispos se vean impulsados, lanzados a este esfuerzo renovado, maravilloso, de evangelizar el continente, de impulsar, de ser ellos mismos quienes presidan al pueblo de Dios en este camino de discipulado y de misión, de evangelización. De tal manera que los frutos sean abundantes. Así que, si es que había que rezar para cualquier conferencia, esta me requiere especiales oraciones. Continuamos después del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Oremos pues, hermanos, y abundantemente para que el Señor sea generoso con todos estos acontecimientos y para que se derrame abundantemente el Espíritu Santo en el trabajo de preparación de la quinta conferencia, en las reflexiones que se van a dar, pero de manera especial que sea un momento fuerte de conversión para todo el continente, especialmente a través de esta gran acción misionera, de este gran evento evangelizador que quiere lanzarse, que se quiere realizar a partir de la conclusión de los trabajos deliberativos, cuando comience ya la obra directamente misional. Que nuestras oraciones y nuestra creatividad estén al servicio de este momento y que luego nuestra disponibilidad personal esté también abierta a participar de cualquiera que sea esta